las 10:30 primero. Es un recorrido larguito, me dice Carlos, que es buena platica. Firma, unidad Barichada, arriba por San Lucas. Baja a llevarlo, para. Yo no sé qué, a Oviedo. De Oviedo subir ya a la colegiatura y ya ir después no sé a dónde. Cerrado por no coger la glorieta del ferrocarril.